En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya sabes, en el 101.4, aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos desde el 101.4 y en este segundo día del mes de febrero, 2 de febrero de 2016, tenemos estos titulares. El Elche Club de Fútbol cerró anoche el mercado invernal con 5 fichajes y 4 salidas de futbolistas de la primera plantilla, más 2 del filial, es decir, 11 movimientos. Los últimos se produjeron anoche con las cesiones de Nono al UCAM de Murcia y Tobias Christensen, jugador del filial, al Jumilla, ambos de Segunda División B. Es el mayor movimiento en un mercado invernal en la última década y media. Con los refuerzos que se han producido, a priori la plantilla gana en calidad y competitividad. Y luchar por el ascenso en la segunda vuelta no es una utopía, sino una realidad. Repasaremos algunos de los números positivos que nos deja la última victoria del Elche Club de Fútbol, que acreditan que el equipo está en el mejor momento de la campaña. Esta tarde se produce una reunión en Valencia entre el Instituto Valenciano de Finanzas y responsables del club para intentar convencer al organismo autonómico para que apruebe la ampliación de capital y concretar un calendario de pagos para devolver el crédito. Escucharemos algunas de las reflexiones del secretario general Juan Pascual, que anoche estuvo en A Todo Gol en Teleelch. Destacar también a nivel deportivo que Hugo, el defensa Hugo Álvarez, ya tiene el alta médica y a partir de mañana se incorpora a los entrenamientos. Una muy buena noticia porque se hablaba de 3-4 meses y los plazos pues se han cumplido y se han adelantado. Por tanto, el técnico gana otro fichaje. Bueno, pues aquí estamos en la radio del deporte. En esta emisora siempre salimos a ganar, por supuesto, con el agradecimiento de corazón de habernos elegido un día más para informarte. Anoche a las 12 se cerró el mercado invernal y se hizo, bueno, pues con el último movimiento. En este caso, último movimiento de la primera plantilla, que fue la salida de Nono. Era un secreto a voces que si había opción de aligerar peso, tanto económico, el club se ahorra lo que, pues la mitad de la ficha, y a nivel deportivo no entraba en los planes de Rubén Baraja desde finales de noviembre, donde prácticamente no ha tenido minutos. Pues está claro que el técnico ha cambiado piezas. Es decir, viendo los que entran y viendo los que salen, a priori da la sensación de que el Elche no se ha reforzado simplemente para mantener la categoría. Eso lo tiene en la mano. Es decir, es que 3 victorias más le dan prácticamente la permanencia. Tiene 37 puntos y la permanencia este año pues va a estar en 46, 47. No creo que hagan falta más puntos. Por eso entiendo que desde el mensaje moderado y cauto de Rubén Baraja y del club de no vender el ascenso, al menos públicamente, a nivel interno sí es cierto que estos refuerzos se han hecho precisamente para eso. No para complementar la plantilla, que también, por ejemplo, en el caso de Javi Noblejas, no había un sustituto para Alex Martínez, sino sobre todo para reforzar, para potenciar una plantilla que en la primera vuelta ha dado un rendimiento notable y que en la segunda vuelta la ha empezado, y hay que ver los números, como un cañón. Lleva 6 puntos de 6, el doble de los que consiguió en los mismos dos partidos de la primera vuelta. Por tanto, con el cambio de cromos, viendo los que han llegado, un lateral izquierdo, Javi Noblejas, un centrocampista, Alex Felipe, que ya estaba, pero al que se le ha habilitado la ficha, y en la parte de arriba, la calidad de Franco Cristaldo, jugador procedente de Boca, que puede jugar en ambas bandas y de media punta. No olvidemos la definición que hizo Rubén Baraja de él. Media punta con llegada y con gol. Aún no lo hemos visto. Eldin, yo creo que todos coincidimos que es un futbolista que eleva el nivel en un peldaño, sobre todo en la parte de arriba, que le mete competencia directa a Javi Espinosa, que en los últimos partidos no está en su mejor momento, aunque sigue siendo, bajo mi punto de vista, imprescindible. Los genios son así, tienen que estar en el campo, porque cuando aparecen, sobre todo al borde del área, es donde generan confusión, al contrario, y claridad a sus compañeros. Parece que no está, pero el otro día su asistencia de gol es clave para que el Elche gane el partido. Por tanto, el fichaje de Eldin, que todos sabemos que es un muy buen futbolista, de calidad. La única duda que teníamos es si iba a venir comprometido y con ganas y con fuerza. Yo creo que sí. Y también es cierto, dicho esto, que parece que en el Almería no lo estuviera. En el Almería, cualquier jugador fracasaría estando en la situación que ha estado el Almería. Un equipo que es el que más ha invertido en la plantilla y que lleva en descenso toda la liga y que lleva ya 4 entrenadores. En esa plantilla ni Eldin, ni yo diría que ni Modric serían capaces de triunfar. Cuando en un cesto de manzanas están todas podridas, es muy difícil que una se ponga sana. Eso es muy complicado. Sin embargo, todo lo contrario sí sucede. Eldin viene a un equipo sin presión de ascenso, con dinámica ganadora. Si a ello unes que el chaval se libera, está al lado de su familia y viene con ganas, tiene calidad y 24 años, pues es el cóctel perfecto para que rinda bien. Y no lo estoy diciendo porque ya esté rindiendo. Tocó 2 balones, pero ojo con los 2 balones. Uno, el pase a Espinosa, que había que dárselo y en esa situación para que Espinosa, conforme le llega el balón a Eldin, primer balón que toca, otro jugador se la queda, la soba. No, conforme le llega, pum, se la da Espinosa. Espinosa se ve con huecos, le da tiempo a pensar y mete esa asistencia. Y el otro balón que toca es un golpeo que yo todavía esta temporada no había visto un golpeo así. Es un golpeo de jugador de primera división en la falta directa que supone la expulsión del portero y que sale rozando el palo. Es decir, Eldin es un futbolista que mejora las prestaciones de la plantilla. Y Hugo Fraile tiene 2 cosas buenas. Hugo Fraile es extremo derecho, puesto que no estaba cubierto ni en el verano. Y, lógicamente, vendrá con las ilusiones cargadas y con las pilas también, porque sabe que esta es una nueva oportunidad para él. Por tanto, esas son las incorporaciones. 5. Y las salidas son futbolistas, pues que por desgracia para ellos, han tenido muy poco protagonismo. Casi nulo protagonismo. Excepto Cifu, que empezó como un cañón, que a partir de que se empezó a tratar su renovación en serio, dejó de contar para el técnico, y que, me imagino que será una casualidad o una curiosidad, desde que Cifu no metió la cabeza en el 11 titular, el equipo no ha perdido. Seguro que es una casualidad. Y además lo digo sin ironías. Como también creo que no es casualidad que desde que Lolo entró en el equipo, el Elche está imbatido. Eso sí que no es una casualidad. Se marchó Cifu, que es el que más contaba de los que se han marchado. Se marchó Ánaba. Se marchó Samu. Y ayer se marchó Nono, jugadores del primer plantel. Entonces, si comparas a los 4 que se han ido, que entre todos pues apenas suman 400 minutos y ves los que han venido, a priori la plantilla se ha potenciado. El tiempo nos dirá si es así, pero a priori parece que sí. 9 de la primera plantilla, 5 que han venido, 4 que se han ido, más 2 del filial, Liberto, que fue el primero en marcharse cedido al Collano, donde ha coincidido con Ánava, y el otro ayer, Tobias Christensen, futbolista, el danés, que estuvo en las quinielas en ese ERE frustrado por su alto coste, por la ficha que tenía, y que, bueno, pues el Elche ya se desprendió de los dos futbolistas caros del filial, Luca Iotti, y ahora Christensen, que se marcha al Jumilla. Además es bueno para ellos, porque aquí no iban a tener minutos. Si no los tenían, antes de venir Eldin, Noblejas, Hugo Fraile, Franco Cristaldo, mucho peor lo iban a tener ahora. Por tanto, ese es el mercado, han sido los movimientos del Elche en el mercado invernal. Ahora mismo el Elche tiene 23 jugadores, 22 fichas profesionales, más una del filial, que es caro, y 23 jugadores que, a priori, cuentan todos al 100% para el técnico, incluido los lesionados que se irán recuperando. Hugo ya tiene la alta médica y progresivamente va a ir metiéndose en los entrenamientos. Digamos que para dentro de un par de semanas ya podría estar a disposición del técnico. Para esta semana el técnico recupera a Álvaro y a Pelayo. Magnífica noticia, porque ahora sí va a tener que hacer descartes importantes. No es esa la buena noticia, que tenga que hacer descartes importantes, sino que los descartes son de futbolistas que hasta ahora o todos han tenido minutos o son refuerzos. Es decir, antes se hablaba de que los descartes pues eran los de siempre. Pues que si Ánava, que si Samu, que si Nono, Nikos Bergos. Por cierto, Nikos Bergos al final se ha quedado porque no ha llegado ningún delantero. Ahora los descartes de 23 jugadores pues van a ser 4 o 5 todas las semanas, pero en teoría, excepto Nikos Bergos, que es el que menos ha contado para el técnico de los que quedan, el resto, jugadores a priori importantes. Y nadie dice que Nikos no lo pueda ser en esta segunda vuelta. Yo siempre recuerdo el caso de Ángel, su primera temporada. La primera temporada Ángel, el tinerfeño, fue testimonial y en la segunda vuelta se salió. La primera jugaba poco o nada y la segunda pues marcó creo que 8 o 9 goles. Por tanto, pues ahí está la plantilla del Elche con esos 23 jugadores. Y otra buena noticia, Sergio León sigue en el Elche. Esa es una gran noticia, porque lo otro hubiera sido un terremoto. Bueno, pues los jugadores que mañana vuelven a los entrenamientos, hoy es jornada de descanso, el sábado a las 8:15 el Elche contra el Numancia. Un Numancia en el que, por cierto, no vendrá Oscar Díaz. Esa es una buena noticia. Estaba destacando en el Numancia. Se ha marchado a Las Palmas. Perdón, también son islas, pero Baleares. Se ha marchado al Mallorca, que en este mercado invernal ha tirado la casa por la ventana con sus nuevos inversores. Ojo al otro nombre también. Cristian Herrera. Se iba a comer el mundo en el Almería. Ayer rescindió contrato y está ahora en el Girona. De todas formas, bueno, lo del Almería, insisto, es caso aparte y lo podemos ver en el caso de Eldin. Ahí es muy difícil que nadie triunfe con tantos cambios y tan mal que han ido las cosas. Bueno, pues vamos a ver de cara al sábado qué va a hacer el técnico. Por cierto, la lesión de Lolo, que parece que se confirma lo que decíamos nada más verlo, esa rotura fibrilar que le va a mantener entre 3 semanas y 4 semanas apartado de los terrenos de juego, es una mala noticia. Igual que os decía que con él, tanto al principio de la liga como después cuando se recuperó, el Elche ha dado su mejor versión, sin él dio su peor versión y con diferencia. Así que toquemos madera y esperemos que lo de Lolo no se note. ¿Qué futbolistas van a entrar? Hombre, lo normal es que Isidoro sea el que entre por Lolo en el puesto de lateral derecho, Caro juegue de central con Armando y en el centro del campo se mantenga Ilie. En la media punta, yo creo que Héctor no seguirá en el 11, desperdició su enésimo cartucho, y ahí me da la sensación de que Eldin tendría ya su oportunidad. Sin olvidarnos de Álvaro, pero al míster la verdad es que le viene hasta, voy a decir entre comillas, casi bien la sanción de Álvaro para poder ahora meter a Eldin y que no se note tanto quitar a Álvaro. Pero bueno, esto un entrenador no tiene que tenerlo en cuenta. Él tiene que tener en cuenta los 11 mejores. Sin olvidarnos de Hugo Fraile, de Franco Cristaldo, en fin. Ya ves el banquillo y dices, ojo, esto ya tiene incluso mejor pinta de lo que de las prestaciones que han ofrecido los blanquiverdes. Bueno, pues un Elche Club de Fútbol que suma 8 partidos sin perder. Ya sabéis, 5 ganados y 3 empatados. Es la mejor racha de la temporada. En estos 8 partidos el Elche no ha ido perdiendo en ningún momento. Para encontrar una mejor racha sin perder hay que remontarse al año del ascenso, donde los de Escribá estuvieron 16 partidos sin perder. Otro dato importante, es la primera vez que el Elche consigue 3 victorias consecutivas. La primera vez que ocurre esto, como es la primera vez que no encaja ningún tanto portería cero en los 3 partidos. También es la primera vez, lo que demuestra que el Elche sigue cotizando al alza. En las últimas 8 jornadas, el Elche ha sumado 18 puntos de 25 posibles, lo que le han valido para alejarse ya a 13 del descenso, colocarse séptimo en puntos de playoff y dar una mordida importante al ascenso directo, antes de empezar la segunda vuelta. Es decir, hace menos de 2 semanas, el Elche estaba a 8 puntos del ascenso directo, antes de jugar contra la Ponferradina. 2 victorias y el Elche se ha colocado a 3 del ascenso directo. Con lo que el club cierra el mes de enero con 11 puntos en 5 partidos, 3 victorias y 2 empates. Es el mejor mes de la temporada, superando los 8 puntos de septiembre. Y segundo mes consecutivo sin derrotas. Muchos números positivos nos deja esta racha. Por cierto, Javi Jiménez, el portero del Elche, lleva 271 minutos imbatido desde que le marcara Rodri del Valladolid. Su mejor racha imbatido de la temporada es un poquito más, 298 minutos al principio del curso. Es decir, que si Javi Jiménez aguanta hasta el minuto 27 de la primera parte contra el Numancia sin encajar gol, batiría este registro. Bueno, una pausita, abro escaparates y continuamos. Tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ...101.4... ...25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo, Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor. Colaboran La Sabata, Limpiezas MSJ, Autobuses Urbanos de Elche, Metaconfort, Suelo Radiante, Naturdama, Aceite Ecológico Grumet. Soy Marta Pomares, directora de marketing. En mi DNI pone que tengo 60 años, pero desde que voy a Cosmopolitan me siento mucho más joven. Tú decides la edad de tu cuerpo. Cosmopolitan es más que un gimnasio. Con 1.100 metros de zona spa y piscinas, más de 100 actividades dirigidas, zona fitness y peso libre. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra ciudad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa. En Nextep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Nextep. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Anoche en el programa Todo Gol teníamos como invitado al nuevo secretario general, Juan Pascual. Había muchas cuestiones económicas que tratar con él, de controversia, temas discrepantes y una reunión que esta tarde va a tener lugar en la que estará el secretario general, el presidente del Elche, Juan Serrano, el consejero Ramón Segarra y también el abogado Javier Sempere. Le preguntamos a Juan Pascual si hay posibilidad de verdad real de pacto con el Instituto Valenciano de Finanzas para que el club apruebe la ampliación de capital de 1.360.000 euros sin diluir el 54% del IVF, que es a lo que se niega el IVF, y llegar a un acuerdo en ese calendario de pagos para devolver el préstamo. Juan Pascual. Yo creo que sí, porque el contexto no es exactamente y únicamente si se diluye o no se diluye. Yo creo, en primer lugar, que la senda del camino que hemos iniciado es la adecuada, que es la senda del diálogo. O sea, tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que escucharnos ambas partes cuál es la problemática que cada uno de ellos conlleva, y desde escucharnos ambas partes y poner encima de la mesa el problema de cada uno, seguro que hay un punto de encuentro. ¿Cuál es el problema final? ¿Si se amplía o no se amplía? No solo. Yo he de decir varias cosas. En primer lugar, la deuda con el IVF la tiene la Fundación Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol hizo una ampliación de capital y lo que la Fundación tiene son unas acciones que amparan un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. La Fundación Elche Club de Fútbol ha cumplido con todos los trámites necesarios en una ampliación de capital. En tiempo y forma pidió la ampliación. Tiene un plazo de 15 días el IVF para contestar, que no se contestó, y a partir de ahí se abre otro periodo nuevo donde no va a perder el IVF sus derechos fundamentales a poderse oponer, y tiene medios para poderlo hacer, pero el Elche ha cumplido con tiempo y forma en sus trámites. Por otra parte, no hay que olvidar que el Elche está en concurso de acreedores, que la Fundación Elche Club de Fútbol es el mayor accionista que tiene el Elche, y por tanto cualquiera que conozca un poco la problemática de un concurso de acreedores sabe que de las cosas que si puedes tienes que hacer sí o sí es ampliar capital. El Elche ha tenido la fortuna de que gracias a su masa social y a la llamada que hizo el Elche en el mes de julio, pues consiguió unas aportaciones importantes de dinero que iban para ampliar capital, y el Elche ha seguido lo que le correspondía, que es solicitar esa ampliación en tiempo y forma, que se ha hecho, y por tanto el IVF de alguna manera debe tener en cuenta que esas son de las pocas cosas que una compañía como el Elche, que está en concurso, puede y debe hacer. Por último, tampoco hay que olvidar que no hace mucho, mes de abril-mayo de este año pasado, se le solicitó al IVF otra ampliación de capital que también implicaba una dilución, y el IVF la aceptó. Por tanto, hay precedentes de que ha habido ampliaciones de capital en la misma línea que ahora. Hay necesidad porque el club está en concurso. Ha habido una llamada social para que cualquier aficionado pudiera acudir a ella, y no es un tema de interés particular de ninguna parte. Y yo creo que hay muchos requisitos para que se atienda la llamada del Elche. Entendiendo el Elche que el IVF también tiene una problemática, que es que decide o cree que es conveniente no apoyar el fútbol en estos momentos y retirar ese crédito, y hay que buscar una solución, y el Elche está por la labor de sentarse a hablar y ver qué solución dentro de la problemática que el Elche tiene. Yo creo, insisto, que estamos en el camino, que es el del diálogo, y que ese diálogo nos tiene que llevar, y yo soy optimista, a un punto de encuentro. ¿Se puede llegar a ese acuerdo teniendo en cuenta, y lo ha dicho por activa y por pasiva el director del IVF, Manuel Illueca, que no quieren diluir su porcentaje del 54%? Lo que sabemos es que ellos claramente quieren... A ver, esta es la respuesta. Insisto, la pregunta es si se puede llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que el IVF no quiere dar su brazo a torcer. Bueno, yo creo que esto es un punto de partida que desde el punto del IVF es lógico, es un punto de partida, pero yo no creo que sea un punto de llegada. Yo creo que también el punto de partida del Elche podría ser el decir yo no puedo de ninguna manera pagar y por tanto no voy a pagar. Ni una ni otra son posiciones finalistas, son puntos de partida a partir de las cuales hay que empezar a hablar. O sea, ¿tú crees que vais a llegar a un acuerdo a través de diversas reuniones? Porque se hablaba de que el día 16 tenía que haber ya una... solución. No sé si va a dar tiempo o no. Bueno, vamos a ver. Es la primera reunión que tenemos. Ya hemos tenido algún encuentro anterior, más informal. Reunión de trabajo es la primera que vamos a tener. Le vamos a poner todos mucha voluntad y muchas ganas. Si no llegamos al día 16, pues será el 18 o el 20 o el 25. Pero yo creo que el camino es empezar a hablar y el camino es ser optimistas, ser generosos. Yo creo que ambas partes tenemos que ser generosos y buscar ese punto de encuentro que yo creo que es absolutamente necesario. Elche es una ciudad que vive el fútbol de una manera muy intensa. El Elche es un poco la santo y seña de esa entidad futbolera y por tanto el IVF también debe entender que buscar una solución donde la masa social del Elche esté de alguna manera implicada es mejor que no buscar la alternativa del mejor postor, sea quien sea, se llame como se llame. Si no hay otra alternativa y no hay otra solución, probablemente esa sea la finalista, pero entre medio todos tenemos que hacer esfuerzos para que no sea así. Además, le preguntábamos por la posibilidad de que el IVF, si no se llegase a un acuerdo con el Elche en un calendario de pagos y con la ampliación, su paquete lo está poniendo a la venta. Eso lo tienen claro. Sabemos es que ellos claramente quieren deshacerse del crédito, eso lo sabemos. Recuperar el dinero. Sí. ¿En qué tiempo? No nos lo han dicho, si es corto, medio o largo. Yo creo que ahí hay camino a hablar y a recorrer. Y también sabemos, de alguna manera, que el Elche no se cierra a que si hay una venta del crédito podamos ser una de las partes que acudan a esa compra del crédito. Depende en qué condiciones y cómo. Lo que sí sabemos es que lo que el IVF ha iniciado de momento es la búsqueda de un, digamos, asesor, partner o alguien que les ayude en la selección del mejor camino para poder deshacerse ese crédito. Pero no tanto en que ya mañana estemos optando para ver quién compra o no compra. Por otra parte, es lógico también que haya gente que se dirijan directamente al IVF a preguntar cómo está esto o cómo deja de estar. Esto es lógico y está en el contexto. Insisto, yo creo que ahora tenemos que centrarnos en que mañana empiezan las conversaciones, que tenemos que ser positivos, que tenemos que escucharnos y que con flexibilidad llegaremos a un punto de encuentro. Nosotros... ¿Ha llegado alguna oferta real por la compra de ese crédito del IVF, es decir, por su paquete accionarial para controlar el Elche? Nosotros lo único que nos ha trasladado es que ha habido algún operador que ha preguntado y que se ha interesado por saber cuál era la situación. Ahora, alguien con una oferta concreta, con un paquete concreto, a nosotros al menos no se nos ha notificado. Entramos en temas más controvertidos, aunque el que acabamos de tocar sin duda es capital para el futuro del Elche Club de Fútbol. Consejeros que tienen una deuda con el club, es decir, por los serranos César Noales, también está Paco Sánchez, ¿mirarán por el interés del Elche o por el interés de su deuda? También en esto hay un poco de demagogia, hay un poco de querer permanentemente buscar el conflicto donde no lo hay. Mire usted, si me pregunta, ya no en el caso de una empresa con empresa, vamos a hablar en general, porque es lo mejor. Si me pregunta, ¿qué es mejor cuando una empresa te debe dinero? Si meterte en el consejo de esa empresa o no meterte, mi consejo profesional sería no te metas en el consejo de esa empresa porque vas a perjudicar tu deuda, por naturaleza. ¿Me explico? Entonces, gente que han venido al consejo, a pesar de tener deuda, el club con ellos, en primer lugar, había que agradecerles que al meterse en el consejo, probablemente hayan perjudicado más su deuda que la hayan beneficiado. A mí me parece muy respetable que gente que tiene deuda en el Elche se les haya llamado para salvar al Elche y hayan estado ahí para poner su tiempo y su dinero. Eso me parece muy respetable. Pero entiendo que, o al menos me parece algo incompatible, que si tienen una deuda con el club, ¿para dónde van a tirar de los dos extremos de la cuerda? ¿Para el interés de su deuda y de su empresa o para el interés del Elche? Es decir, pero esto es como el que quiere lanzar un córner e ir a rematarlo. No puede ser. Pero a ver, ¿alguien piensa de verdad que un directivo al cual el club le deba dinero, él por sí solo tenga capacidad para poder influir en qué va a ocurrir con su crédito. ¿De verdad alguien piensa esto? Vamos a ver, la deuda con este acreedor, como cualquier acreedor, ha entrado dentro de la masa global de deuda. Y al entrar dentro de la masa global de deuda, yo he dicho en diferentes ocasiones, y no me cansaré de decirlo, que la solución a esa masa global de la deuda pasa por un convenio. Convenio que pasa por diferentes cosas, o sea, todavía estamos intentando montar ese convenio a ver cómo es posible. Y al final hay una cosa que predomina sobre todas, y es la capacidad que pueda tener el Elche en los próximos años de devolución de deuda. En función de esa capacidad habrá una quita. Y la quita no la fija un consejero o dos o tres, la quita la propia capacidad del Elche de generar recursos. Por tanto, toda esta demagogia de que si estás en el Consejo o no estás en el Consejo, probablemente si has venido al Consejo a salvar el Elche, también indirectamente vas a salvar en parte tu deuda, porque depende de la quita que vayas a tener o del tratamiento que vas a tener, pues vas a tener una o vas a tener otra. Pero fuera de que salvando al Elche salvas en parte tu deuda, poco más, pero bendito sea todo aquel que viene a salvar el Elche. Bendito sea todo aquel que viene a salvar el Elche. Es y seguirá siendo uno de los temas controvertidos, como también el que se mantengan dos consejeros de los anteriores consejos de administración, como es el caso de Paco Sánchez o Jaime Oliver. La plataforma Salvemos al Elche, en un comunicado ante la próxima Junta General de Accionistas, como está haciendo también la Asociación Regeneración, recaba apoyos de los pequeños accionistas para estar representados a través de esta plataforma. Y en alguno de los puntos de ese comunicado vuelven a solicitar lo que ya ha solicitado Asociación y lo que han hecho los propios responsables de plataforma Salvemos al Elche en muchas ocasiones. Leo textualmente: como accionistas y abonados sentimos que hay varios miembros del actual Consejo de Administración que tienen conflicto de intereses. Pone señor Noales, señor Sánchez, dado que a la vez son acreedores del mismo, y en el caso de los consejeros señor Oliver y señor Sánchez, además han formado parte de los dos anteriores consejos que han llevado al Elche a la situación actual de ruina económica y al descenso administrativo a segunda B. Estos consejeros con intereses están negociando el convenio de acreedores en la situación actual del concurso en el que se encuentra el club, lo cual nos parece totalmente incompatible con el beneficio para el club y los intereses de sus accionistas. En ese sentido, le volvimos a preguntar al secretario general por qué siguen estos dos consejeros de las anteriores directivas. Voy a intentar explicarme de la forma mejor que pueda, porque de verdad que estoy encantado de que me haga esta pregunta. Vamos por partes. Vamos primero a la primera parte. Este Consejo de Administración se formó de la forma que todo el mundo conoce. Había de la etapa anterior dos consejeros que decidieron continuar con su nombratura de consejeros y tenían todo su derecho a poder continuar, o sea, así lo quisieron hacer y lo hicieron. Y hubo un grupo de seis personas que nos presentamos como bloque para ser parte del Consejo. En primer lugar, es bueno recordar que ese conjunto de consejo fue ratificado por más del 90% de los accionistas. Por tanto, yo ya hay una primera cosa que pediría un poco de respeto y un poco de templanza a la hora de esta crítica tan feroz a si unos miembros u otros del consejo. Es un consejo que se ha formado y que está respaldado por más del 90% de los accionistas. Y a partir de ahí, al menos merecemos un poco de respeto. En segundo lugar, yo ya le hablo a título personal, desde mi experiencia profesional en compañías, creo que en una situación como la que tiene el Elche, tan compleja, de tan difícil solución y con tal problema económico, no es malo que alguna persona de las que han vivido la etapa anterior esté en el Consejo y podamos conocer de muy primera mano algunos de los temas tan complejos que en el Elche han ocurrido en los últimos años. No es malo y no es el único caso. En mi experiencia profesional, en algún otro caso, casi lo he demandado, que exista gente que te pueda aportar información que en un momento determinado tú que acabas de llegar no acabas de alcanzar, o conseguirla te iba a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Si ese equipo se ha conjuntado y han sido capaces de generar un grupo que le recuerdo que en mi caso particular, pues de las ocho personas que hay en el Consejo, probablemente algunos de ellos no conocía previamente, otros sí, y así ha ocurrido con otras personas. Entonces, si este equipo ha sido capaz de conjuntarse por sí, no entiendo ese empecinamiento de la gente de fuera, de algunos grupos pequeños de fuera, en estar permanentemente insistiendo en lo mismo. Déjennos trabajar. Insisto, estamos respaldados por más del 90% de los accionistas. Más temas capitales que nos quedamos sin tiempo. ¿Es cierto que el presidente y vicepresidente, Juan Serrano y José Alberola, quieren que el crédito de los serranos sea ordinario y el resto del Consejo quieren que sea privilegiado? ¿Esto supone que hay fractura en el Consejo? Yo no sé con quién habla usted. Yo sí le puedo decir varias cosas. En primer lugar, y esto me tiene que entender, los debates del Consejo son debates del Consejo. En segundo lugar, le he de decir que en este Consejo, como en todos los consejos de cualquier compañía, los temas se llevan a debate y se debaten. Y, por tanto, es difícil que en un debate 8 personas que provienen, como he dicho, de circunstancias distintas, coincidan siempre. Pero eso es cierto y lo entiendo. Pero que estos temas supongan una fractura del Consejo y que haya dos bandos, no es... Pero esto ya entra dentro de ese capítulo de la gente que quiere llevar las cosas a un sitio que no le corresponde. Pero yo no he dicho que en el Consejo haya una ruptura o haya bandos o haya... Esto lo generan otros que dicen buenos y malos. No, yo se lo estoy preguntando. Sí, hay una fractura, yo le aseguro, porque en los temas importantes del club, al menos de los que estamos hablando, hay dos personas que abogan por una cosa y otras 4 o 5 que abogan por otra. No hay una fractura. En un consejo de administración se debaten muchos temas en cada consejo y depende del tema hay personas que están a favor o personas que están en contra. Pero depende no siempre, del tema. Pero no siempre las mismas. Pero no son siempre las mismas. No son siempre las mismas. Hay un grupo de gente empecinados en crear bandos de buenos y malos, pero esto es una imaginación de alguien que permanentemente insiste en generar sus bandos. Yo he estado en diferentes ruedas de prensa, acompañado de nuestro presidente, de Juan Serrano, y hemos coincidido en los planteamientos, hemos coincidido en los temas, y yo no he visto ninguna fractura, yo no he visto ninguna separación. O sea, yo creo que hay, insisto, debate, y es sano y bueno que lo haya, y fruto de ese debate hay unas decisiones que toman por mayoría. Y cuando una decisión se toma por mayoría, es la decisión del Consejo. Y por tanto, todo el mundo la respeta. ¿Es cierto que el Consejo tiene que decidir entre una quita a los acreedores, opción que no quieren los consejeros, lógicamente, con deuda, o canjear el 100% de la deuda por acciones? En este caso, opción que no quieren ni Juan Serrano ni Alberola, porque supondría que el control pasaría a los 4 o 5 que mayor deuda tienen. El contexto es completamente diferente, mire usted. Pero no, yo creo que eso, cualquiera que me escuche, sobre todo si está en el mundo de los concursos, va a entender perfectamente. Y perdóname, le dejo ya. Digo esto, que no digo que ni sea bueno ni sea malo, digo que es una opción real que a mí me cuentan que está pasando. Lo digo porque si se canjea la deuda por acciones, el control pasará a 4 o 5 personas del anterior Consejo de Administración que podrían controlar el club. Posiblemente me esté adelantando sí. a los acontecimientos. Después de todo lo que hemos pasado, entenderá usted el miedo, el temor a que vuelva a suceder algo parecido a lo que hemos pasado este verano. Yo entiendo que la gestión del Elche tiene que cambiar. Clarísimamente la gestión del Elche de los últimos años tiene que cambiar, pero está cambiando. O sea, el Elche hoy está generando beneficios desde hace 6 meses y está ya en el cambio. Por tanto, este cambio que ahora estamos haciendo hay que consolidarlo. Dicho esto, permítame que situamos el tema anterior sí. en su justa medida. Por favor. El problema del Elche, económicamente hablando y desde un punto de vista financiero, es que durante varios años ha ido generando unas pérdidas que se han comido el patrimonio y que le han llevado a un patrimonio neto negativo superior a 20 millones de euros. Y este es el punto de partida. O sea, el Elche, fruto de sus pérdidas de años anteriores, se ha comido el patrimonio, o se ha comido su capital. Esto cualquiera lo puede entender. Entonces, el primer tema, económicamente hablando, o financieramente hablando, que tiene que solucionar el Elche, es restaurar su capital. A partir de ahí, se abren diferentes caminos para poder restaurar capital. El más fácil, mañana viene un señor y aporta 25 millones de euros y ha restaurado el capital que el Elche ha perdido en los últimos años. Por tanto, esa es una fórmula válida. Segunda fórmula válida, pues un mixto entre que alguien aporte capital y se capitalice parte de la deuda. En el momento que capitalizas parte de la deuda, estás restaurando capital. Tercer punto en el cual se puede aportar para restaurar el patrimonio neto, la quita. O sea, la quita directamente genera unos recursos que restaura capital. Entonces, no perdamos de vista el objetivo. El objetivo no es si se capitaliza o no se capitaliza. Esto es llevarlo a lo más banal, porque eso es lo más fácil para generar la crítica o para generar luego el debate o la discusión. El objetivo de este club, que se llama Elche Club de Fútbol, como de cualquier otra sociedad que estuviera en su situación, es restaurar su capital. Nos quedamos sin tiempo y además nos hemos pasado. Mañana, si da tiempo, sacaremos más frases porque todavía hay mucho más que escuchar de esta larga conversación que tenemos ayer con el nuevo secretario general Juan Pascual en el programa A Todo Gol de Teleelch. Como siempre, ha sido un placer. Más deporte llega a las 7 esta tarde en el remate con Eloy Lizerán. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.